Ahora iba a participar de los Juegos Paralímpicos de Tokio en el año 2021, el año que viene. Ana, Johnny Moleker y Dani López te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Cómo estás vos? ¿Dónde estás en este momento? Bueno, en este momento estoy en Buenos Aires. Ajá. Actualmente estoy viviendo en la casa de mi entrenadora, porque yo por lo general me quedo en el hotel del CENAR. Pero por todo ese asunto de la pandemia, el hotel no está habilitado, entonces por el momento estoy acá. Así que nada, entrenando con todos los protocolos que corresponden, pero por suerte ya hace más de 3 meses pudimos volver a entrenar. Está bien. Imagino que más allá de algún otro torneo que pueda haber, apuntás a los Juegos Paralímpicos del año que viene, que se iban a hacer este año. Sí, sí, la verdad que ni siquiera sabemos qué va a pasar el año que viene, no tenemos, según dicen, sí, los juegos se van a hacer, entonces en este momento estamos entrenando, obviamente apuntando a Tokio y con toda la expectativa de ver si antes tendremos la posibilidad de poder participar en algún otro torneo de alto nivel. Uh-huh. ¿Y es difícil mantener la motivación no sabiendo que para qué te estás preparando, digamos, cuál es el torneo a venir? Sí, sí, bueno, la verdad que fue por momentos esto. En una etapa de la cuarentena que quizás estábamos entrenando en casa, que no era lo mismo, uno ahí va perdiendo la motivación, no es lo mismo, no sabe qué va a pasar. Y bueno, ahora que ya volvimos a entrenar en una pileta, estamos con todo el equipo, ya es otra cosa, quizá la motivación es otra, pero estamos ahí a la expectativa de ver qué pasa. Si bien yo trabajo mucho el tema de seguir motivada y seguir entrenando de la mejor manera pensando en los objetivos, obviamente que es difícil, pero bueno, se la lleva de la mejor manera y con el acompañamiento de mi equipo, tanto de mi entrenadora como de mi psicóloga deportiva. Ana, buenas tardes. Muy importante lo que decís, ¿no? Sobre todo el tema de la tu psicóloga deportiva. Pasaste por muchas etapas complicadas desde que inició esta pandemia en marzo. Tengo entendido que tuviste que entrenarte en tu casa, en una pileta de 10 metros, adecuarla. Después cuando pudiste volver a entrenar en la pileta de pico. Bueno, ahí al menos ya pudiste pasar los 25 metros, tuviste luego un accidente automovilístico que te impidió entrenar por unos días, o sea, fueron muchos baches y muchos tragos amargos que uno tiene que pasar como para tener que encima mantener la cabeza centrada y esa mentalidad competitiva sin tener competencia, ¿no? Sí, es como vos decís, pasé por todas esas etapas. Los primeros 3 meses de la cuarentena, ponete de marzo, de fines de marzo a junio, estuve entrenando en la pileta de mi casa, que es una pileta de verano normal, de 10 metros. La adaptamos con mi familia para climatizar el agua, porque bueno, era invierno, pasamos de otoño a invierno entrenando ahí. Me compré un traje de neopren y nadaba atada con unos tensores, y mientras mi entrenadora me iba diciendo un entrenamiento por videollamada y controlando. Y bueno, después de ese tiempo pude pasar a entrenar en la pileta de pico, en la pileta de 25, que la verdad que cada vez que estoy en pico siempre me brindan el mejor servicio, y en la pileta me dan unas puertas, no tiene ningún problema, así que siempre agradecida con eso. Y como vos decís, estuve un mes y medio entrenando ahí, después tuve un accidente de auto con mi mamá, que por suerte no fue nada, pero yo me corté la mano, me dieron 7 puntos, entonces ahí estuve 15 días sin poder nadar. Al toque de eso, tuve la posibilidad de poder venirme para acá, para Buenos Aires, y bueno, ya ahí de a poquito se fue normalizando un poco todo, pero sí fueron varios baches en esta cuarentena que bueno, uno trata de poder llevarlo de la mejor manera, y ahora dentro de todo tranquilo y solamente entrenando y pensando en los objetivos que son muy a futuro. Ana, ya has jugado para Panamericanos, has jugado Paralímpicos. ¿Qué crees que te ha dado todo eso? ¿Qué experiencia has podido recabar de esos juegos? Sí, bueno, tuve la posibilidad de participar en 2 Panamericanos, en 2 Juegos Paralímpicos de Río, en varios mundiales, y nada, yo creo que la experiencia más grande que te llevas de esos torneos es el nivel de competencia que hay. Sin duda es lo más alto que un deportista puede llegar. La vivencia con todo el equipo, con la selección, que la verdad que somos un grupo excelente, todos nos llevamos muy bien y es gente muy seria. La verdad que da gusto trabajar así y siempre en cada torneo, más allá de la competencia, nos llevamos grandes anécdotas y grandes experiencias vividas entre todos. Y obviamente que en lo personal esos torneos te dan confianza para poder seguir mejorando día a día y obviamente también ir cumpliendo torneo a torneo las expectativas y superarse en cada uno de ellos. ¿Y encontrás ese nivel de exigencia, de competencia acá en el país? Mirá, sinceramente, si bien en los últimos años creció mucho, perdón, el nivel paralímpico acá en Argentina, somos muy pocos. Somos, ponele por categoría, seremos 5 o 6 nadadoras, pero cada día va creciendo más el movimiento y yo creo que los entrenadores de la selección están trabajando mucho en ir reclutando nuevos talentos, así que nada, de a poquito va creciendo, pero siempre es normal que en cada país pase que tengas más competencia afuera que en tu propio país, es por cuestión lógica, digamos. Claro. ¿Y hay apoyo del gobierno nacional hoy, teniendo en cuenta también la situación y que el gobierno por ahí está con otras preocupaciones? Sí, la verdad que sí. Sinceramente, los primeros 2 o 3 meses de cuarentena, el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que es el ENAR, nos hizo un aumento de las becas, como una ayuda por el tema de la pandemia. Y luego de esos meses siguió manteniéndonos las becas normalmente a todos los deportistas, como nos corresponde, tanto el ENAR como la Secretaría de Deporte de la Nación. Así que sí, por suerte este gobierno nos apoya de manera excelente al alto rendimiento y al deporte en general. Así que eso también está bueno y estimula para que el deporte siga creciendo en todo el país. Y de parte de tu club, Ana, Independiente de Avellaneda, es el club al que representas en Buenos Aires. Sí, la verdad que tenemos un apoyo muy grande del club. Bueno, en este momento, por cuestiones lógicas, la pileta del club está cerrada porque acá en Buenos Aires las piletas del conurbano bonaerense aún no están abriendo. Pero sí, siempre tenemos el apoyo del club y es importante también seguir sosteniéndolo. Te hago la última de mi parte. El Comité Olímpico, si bien confirmó fechas para los Olímpicos y los Paralímpicos, se habla mucho entre las confederaciones de cada disciplina a nivel mundial que es difícil que se realice la competencia sin una vacuna. ¿Vos cómo lo ves? Sí, bueno, yo soy de la idea de que piensa eso también. La realidad es que todos queremos ir a un juego más en Tokio, pero también hay que ser conscientes de la realidad que está viviendo el mundo. Es una pandemia a nivel mundial y sería una locura ir a un juego olímpico o paralímpico sin una vacuna porque no sabes qué puede terminar pasando. Así que creo que sería lo más lógico y coherente que hagan los juegos si la vacuna está, y si no, bueno, lamentablemente se tendrán que cancelar. Obviamente que sería muy duro porque todos venimos entrenando hace años para este objetivo, pero bueno, esto es una pandemia y hoy nos está tocando a todos y no podemos hacer nada. Es solamente esperar a que pueda estar la vacuna y ojalá se dé, y bueno, una vez que sucede ya viviremos todos otra vez normalmente. Sí, por supuesto. Ana, muchísimas gracias por estos minutos con Radio Kermés. No, muchísimas gracias a ustedes. Bueno, allí pasaba la palabra de...